¿Cuál es tu nombre? Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, Paula, se te ve simpática y dialoguista, si se me permite el término. Paula, necesitamos una frase que surja de este diálogo, una frase inventada por vos. ¿Cuál es esa frase? Amo la pasta de la galletita mermelada. Vemos que estamos con una loquita importante. ¿La pasta de dónde? De las galletitas. El relleno de la mermelada. Ah, bien, bien, bien. Entonces, amás la pasta de las galletitas. Bien. Entonces, amo la pasta de las galletitas será el título del último radioteatro de hoy. La bicicleta de al lado. Hola. Hola. Estoy un poco perdida por este lugar. No te preocupes, yo conozco toda la zona. ¿En serio? Pero claro, cada pozo, cada ramita que está tirada yo la tengo. Soy como un GPS de bicicleta. GPS. ¿Te puedo llamar GT? Llámame como quieras. ¿Cuál es tu nombre? Mira, me llamo Etelvino. Y nada, salí a hacer un poco de biking porque me lo recomendó mi marido. Sí, sí, sí. Mi marido que está trabajando todo el día trabajando y me tiene a mí ahí en la casa, en el barrio privado, todo el tiempo cuidando a los chicos, cortando las plantas. Me dijo, hace algo, te compro una bicicleta, hace algo. Y bueno, acá estoy. Mira, acompáñame. Te voy a hacer probar el mejor café de toda la ciudad. Bueno. Así, pedaleamos y pedaleamos. Tan felices los dos reíamos. Andábamos, pedaleábamos y pedaleábamos. Hasta llegar, claro, al café de Osvaldo. ¿Qué hacen? ¿Todo bien? ¿Qué hacen de nuevo por aquí? ¿Todo bien? ¿Qué cuentas? Y nada, Osvaldo, queríamos yo quiero lo de siempre, un cafecito. ¿Café cortado? Sí, un tostado. Un tostado. Has traído una niña nueva, ¿eh? Bien tú, ¿eh? Siempre bien. Callaste. Bueno, a ver, voy a probar el famoso café GP. No sí. Te vas a arrepentir, hija. A GP le hablo, ¿usted quién es? Yo soy el dueño de este bar. Bien. Bueno, quiero un café, un cortado y un jarrito. El jarrito. Mira, Jepe, mi vida es terrible, ¿sabes? Cuando me casé con este empresario multimillonario, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir por completo. Antes, no sé, yo hacía cosas. ¿Pero qué cosas? No disfrutás de la vida. No te abrís. Mira. ¿Gallego? Sí. Pásame una galletota. Una galletota, tu especialidad. Aquí tienes, hijo. El cortado para ti. El cortado para ti. Y la galletota. Con especial relleno, GP, no lo vas a poder creer. ¿Pero sabes a qué me dedicaba yo antes de ser la esposa de este señor? ¿A qué? Era la encargada de probar el relleno de las galletas. Yo era catadora de relleno. ¡Qué increíble! Sí, era una experta. Me eligieron porque me vieron chupando un helado palito y dijeron, esta tiene que chupar el relleno. Y ahí nomás me pusieron a chupar galletitas. Yo hacía el control de calidad. Bueno, no te quiero decir nada, pero la mayoría de las galletas que vos comiste, antes las chupaba yo. Es un secreto de la compañía. ¡Ay, se me escapó! ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, probá la galletata a ver qué te parece. Ay, es ay, una receta de familiar acá. ¡Cuántos recuerdos! Volver a chupar de nuevo. No sé si me acordaré. Dale, pero... chupala. Bueno, dale. Ahí voy. Voy a sacar la lengua. Ahí voy. Era impresionante. Su lengua envolvía todo el relleno. Nunca había visto una lengua tan larga. Estiraba la lengua como nunca antes había visto. Parecía tener vida propia esa lengua. En un momento me asusté y le dije, ¿estás bien? Sí, esta galleta está vencida, ¿sabes? A mí no me pueden engañar. Llámame al dueño del bar. ¡Gallego! ¿Qué quieres, hijo? A ver. ¿Qué pasa, hijo? A ver. La señorita quiere hablar con vos. A mí servime más café. ¿Qué quieres, hija? A ver, dime. Mire, señor extranjero, le tengo que decir algo. Usted debería reponer el stock más seguido, porque mi lengua no falla. Cuando yo chupo, sé. ¿Entiende? Mire, no sé, usted me está hablando de reponer, de chupar, ¿de qué carajos me está hablando? Que tiene que cambiar el stock. Esta galleta está vencida. Mi lengua no se equivoca. A ver, espere un momento, espere. A ver, ¿le puedo chupar un poco ahí en... Sí, sí, ahí en la mejilla? ¿Me deja? Hijo, esta chica que has traído es rara, ¿eh? De la más rara que han traído aquí. Deja, gallego. Cuando una mina te chupa, no preguntes. Bueno, chupa, hija, chupa. Voy a chupar. A ver. Chupa. Era impresionante. La lengua le envolvió el cogote al gallego. Y empezó a meterle esa lengua larga por la nariz. Hijo, me está asfixiando. Usted es infiel a su mujer. Yo me doy cuenta. Yo lo chupé y ya sé. Yo cuando chupo, sé. ¿Pero a quién me traes, hijo? Me está develando. ¡Calla la boca, hija! ¡Calla la boca, que mi mujer está en la caja! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando, hija? Nada, Julia, nada. Ve a la caja. Hija, bueno. Vete de aquí. No te quiero más en mi restaurante. Ay, no quise causar problemas. Ay, disculpe. Perdona, gallego, te pago después esto. Sí, Francisco, vete, llévala. Llévatela de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué decía esa mujer? Nada, Julia, vamos, a la caja. ¿Qué a la caja? Ve a comprarme las maquinillas de afeitar, que ya no puedo estar en la caja de tanto bigote. Ya. Ay, jefe. Otra vez mi lengua hizo lío, causó problemas. Tengo una lengua conflictiva, jefe, nadie me entiende, jefe. Pero fue tan lindo volver a chupar. Hace tantos años que no usaba mi lengua así. Todo te lo debo a vos, jefe. Vos resucitaste mi lengua. Gracias. Así me decidí y la llevé al polo industrial que hay en el barrio de al lado. Anduvimos en bicicleta un rato largo. Cada vez más galpones. Cada vez más obreros. Cada vez más maquinaria alrededor nuestro. Nosotros seguíamos pedaleando. Yo sabía que la llevaría a donde producen la masa con la que rellenan las merengadas. Es un filetón gigante lleno de esa masa. Yo lo había visto. Mirá, te traje acá. Ay, este lugar tiene una connotación muy fuerte para mí. Aquí de mis primeras chupadas, ¿sabes? Sí, aquí chupé por primera vez, jefe. Lo estoy compartiendo con vos. Vení, subite a mi bicicleta. Vamos a saltar por esta rampa y caer directamente en la goma. ¿Harías eso por mí, jefe? Sí, claro que sí, eso y muchas cosas más. ¿No te das cuenta que me caíste bien y dejé de ir a trabajar hoy? Vos también me caíste bien, jefe. Yo me di cuenta, vos trabajabas en la fábrica de al lado, ¿no? Sí. ¿Sabés por qué me di cuenta? ¿Por qué? Porque te chupé la nuca y cuando yo chupo, sé. ¿Así? Saltamos con la bicicleta a la goma. Caímos a esa. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hay algo que está! está entrando en la pileta de la producción del relleno. ¡Paren todo! ¡Paren todo! ¡Paren la maquinaria! ¡Paren la maquinaria! ¡Paren la maquinaria! ¡Maquinaria! ¡Manos cayeron en el relleno! ¡Al fondo del relleno! ¡Al fondo del relleno! Capataz, capataz. Ay, perdón, me quedé dormido. ¿Qué pasó? ¿Qué es un tonto grito? Mire, ¿eh? ¿Se acuerda de la mujer que nos probaba las galletitas antes? Sí. La encontramos en el... en el fuentón del relleno. ¡No me digas que encontraron a Eva! A Jennifer. ¡A Jennifer! ¡Jennifer Eva! ¿Cómo me voy a olvidar de esa lengua? ¡Por favor! ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¡Volvió! ¡Vamos a encontrarla! ¡Está en el piletón! ¡Es la mejor lengua que vi en mi vida! ¡Por favor! ¡Ay, jefe! ¡Ay! ¡Qué experiencia! ¡Me chupé todo el relleno del fuentón! Sí, ya veo. ¡Te creció la panza! ¡Ay! ¡Mis antiguos empleadores y compañeros de trabajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Jennifer Eva! ¡Ay! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Sácame de acá! ¡Sácame de todo, jefe! ¡No puedo volver a este mundo! ¡Si mi marido se entera, me mata! ¡Me mata! ¡Él me prohibió volver a estar con el proletariado! ¡Con la gente de que... ¡Me lo prohibió! ¡Me dijo! ¡Si entras al country, te olvidas de chupar para siempre! ¡Queremos tu lengua! ¡Si entras al country, guardas esa lengua! ¡Eso me dijo! ¡Llévame! ¡Llévame, jefe! ¡Llévame al country! ¡Llévame! ¡Sácame de acá! Así la subí a la bicicleta rápidamente. Mientras en la fábrica seguían las sirenas y la alarma por algo que había interrumpido la producción. Pedaleamos y pedaleamos con la bicicleta. Lo que no sabíamos era que en la puerta del country estaba yo, el marido de Jennifer. ¿Dónde estuviste? Ay, ay, perdóname. Mira, salí a andar en bicicleta y lo conocí a él. Me llevó a dar una vuelta. Yo mejor me voy. No te vas a ningún lado. ¿Sabes quién soy yo? Soy un empresario muy importante. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos pegotes que traen en el cuerpo? No, nada. Los árboles que largan una baba. Jennifer, vos no habrás estado chupando de nuevo, ¿no? Bueno. Sí. Sí, volví a chupar. Volví a chupar de nuevo. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que chupar es lo mío. Yo soy una chupadora como era mi mamá y como era mi abuela, que se chupaba todos los peluquines de la tanguería. ¡Soy Jennifer la chupadora! ¡Ahora lo sé! Me voy a chupar por el mundo. Te dejo. ¡Chao, country! ¡Hola, lengua de nuevo! Ese fue el último día que la vi. Salió desenfrenada. Parecía el hombre araña. Se colgaba con la lengua y iba de edificio en edificio. ¡A chupar! ¡A chupar! Este edificio es de 1952 y faltan refacciones. ¡A chupar! ¡A chupar! Un nuevo superhéroe ha surgido. Una nueva heroína. Ha llegado a la vida de la ciudad. La sabiduría llega de la mano de una lengua. La chupadora, las papilas gustativas más certeras que dio la justicia mundial. Señor juez, él fue el ladrón. Lo chupé y lo supe. Él fue el ladrón. ¿Qué pasa el que sigue que lo chupo? Culpable. Así se impartió nuevamente justicia. Y yo supe que hice algo bueno por la humanidad. Llevar a esta chica a tomar un café. Nunca se sabe a las personas que podés conocer. A mí me salió bien. Acabamos de escuchar Amo la pasta de las galletitas merengadas.